tanto el Levítico capítulo 9, verso 24, como el Levítico capítulo 10, verso 2, son las mismas. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió. Levítico capítulo 9, verso 24. ¿Consumió qué? En el primer caso, la ofrenda. En el otro, a los pecadores. ¡Qué representación poderosa del plan de salvación! En la cruz, el fuego de Jehová, la ira de Dios, consumió la ofrenda que era Jesús. Por eso, todos los que ponen su fe en Él nunca tendrán que afrontar ese fuego, esa ira, porque un sustituto lo hizo por ellos. Sin embargo, quienes rechazan los caminos de Dios y siguen los propios, como estos sacerdotes, tendrán que afrontar el fuego ellos mismos. Apocalipsis capítulo 20, verso 9. La misma gloria que se reveló en la cruz será la gloria que, al final, destruirá el pecado. ¡Qué elección aguda y sin ambigüedades está ante nosotros! En cierto sentido, el fuego es fuego. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, fue un fuego grande. Piensa no solo en cómo adoras, sino también en tu vida en general. ¿Qué fuego extraño necesitas apagar en tu vida?